Me enamoré de una mujer que amar no puedo. No puedo amarla porque ella tiene dueño. Ella bien sabe lo mucho que la quiero. Que me muero por tener sus besos. Me enamoré igual que se enamora un niño de aquel juguete que no puede tenerlo. A donde vaya yo siento va conmigo, y a donde miro parece estarla viendo. A donde vaya yo siento va conmigo, a donde miro parece estarla viendo. No sé hasta cuándo voy a sufrir mi pena. No sé hasta cuándo sufriré yo este tormento. De amarla tanto y saber que ella es ajena. De amarla tanto y saber que tiene dueño. Igual que se enamora un niño de aquel juguete que no puede tenerlo. A donde vaya yo siento va conmigo, y a donde miro parece estarla viendo. A donde vaya yo siento va conmigo, a donde miro parece estarla viendo. No sé hasta cuándo voy a sufrir mi pena. No sé hasta cuándo sufriré yo este tormento. De amarla tanto y saber que ella es ajena. De amarla tanto y saber que tiene dueño. No sé hasta cuándo voy a sufrir mi pena. No sé hasta cuándo sufriré yo este tormento. De amarla tanto y saber que ella es ajena. De amarla tanto y saber que tiene dueño. De amarla tanto y saber que ella es ajena. De amarla tanto y saber que tiene dueño.